Tenemos una comunicación con Marcelo Romano, quien es abogado especialista en derecho de agua y, bueno, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? A ver, Marcelo, ¿estás por ahí? Hola, hola. A ver si lo podemos recuperar la comunicación con... Ahí está. Hola, Marcelo. Hola. Ahora sí, Marcelo. Buen día. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá arrancando la semana y preocupado por lo que está pasando allá en la remonta. Muy preocupado, ya que, bueno, un gobernador que además de ser oriundo de la zona, ¿no? El eslogan de campaña fue Cambia Mendoza. Y realmente nosotros hemos tenido muchísimos problemas como regantes y productores en materia hídrica. En Mendoza prácticamente había un desmanejo, es decir, irrigación estuvo administrada y tergiversada, corrompida. Resulta que llegan estas nuevas figuras del gobierno que quieren o pretenden venderle tierras a los poderosos, ponérselas a disposición, no solamente tierras, sino también agua. Entonces, realmente, nosotros ya no tenemos más paciencia. El grado de indignación en el Valle de Uco es muy fuerte. Hemos tenido otra vez que tomar las rutas como hace prácticamente 12 años, cuando desde el 2005 al 2007 tocó parir una ley al costado de una ruta para evitar que se le exhibiera, o sea, lo que están sufriendo nuestros hermanos de Hacha, de San Juan, que están siendo envenenados. Allá por 2005, 2007 pretendieron hacerlo acá en Mendoza, ¿no? Y tuvimos que salir a la calle. Bueno, el sábado tuvimos que hacer lo mismo después de 12 años, ya todos un poco más viejos, todos un poco más desesperanzados, tuvimos que tomar otra vez el fenómeno de la licencia social y decirle no a un gobernador que, como le dije recién, Cornejo es oriundo de la zona de Eugenio Bustos, de San Carlos, aguas abajo, donde quiere regalarle las tierras y los recursos hídricos a los poderosos, porque, bueno, está todo planeado en este proyecto que viene de la Nación, pero impulsado, propulsado y defendido por el gobierno del señor Cornejo, poner a la subasta tierras, ¿no? Tierras del Estado Nacional que están en poder del Ejército, cuya base para entrar a la puja, porque va a ser por subasta pública, son 24 millones de pesos, ¿no?, para entrar a una parcela de 78 hectáreas. Y acá viene el problema, es decir, viene el sufrimiento de los excluidos, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿no? Cuando vos manejás recursos, no recursos naturales, porque no se llaman más así, se llaman bienes comunes, que es el agua, la tierra, el ambiente, vos tenés que tener mucho cuidado en el manejo de esos bienes comunes, porque si no vas a generar excluidos, ¿no? Vas a generar el sufrimiento de los excluidos. Y en este proyecto, como bien te dije recién, queda claramente determinado que es para algunos pocos poderosos. Dígame quién va a tener 24 millones de pesos de los pequeños y medianos productores de el oleoducto para poder ingresar a este proyecto VIP, ¿no? Ninguno. Y el agravante de que además, como el agua que existe no alcanza para todas las hectáreas que quieren rematar, van a tener que echarle uso al agua existente. Y ahí perdemos todo en el equilibrio de cuenca. Es decir, usted saca un balde de agua en la cabeza de cuenca del río Tunuyán y le va a afectar al vecino de Santa Rosa o La Paz, que es la punta del río. ¿Me entienden? Claro. Entonces, y si como si esto fuera poco, como saben que no le va a alcanzar el agua, el derecho superficial, que así se llama, que son los arroyos que uno ve en la superficie, no alcanzan para ese predio, la Nación va a inyectar millones de dólares, muchísimos, ¿no?, en impermeabilizar, en presurizar los dos arroyos que están ahí en la remonta, y ahí viene la otra desigualdad, ¿no? Es decir, aquellos que puedan poner 24 millones de pesos para entrar a un remate, que se van a quedar con la tierra pública, también se van a quedar con el agua y también se van a quedar con los recursos. Recursos de un Estado Nacional que no los distribuye equitativamente a favor de todos los pequeños y medianos productores. Entonces, esto es un proyecto, como hemos denominado nosotros, Hood Robin, porque le saca a los pobres para darle a los ricos. Entonces, Cornejo tiene que venir en persona a explicar al Valle de Uco qué es lo que ha querido hacer. Primero, porque él es oriundo de acá. Segundo, porque Cambia Mendoza va a ser un eslogan de campaña si realmente no cambia en materia hídrica toda la desadministración que ha habido en estas dos últimas gestiones de irrigación. Entonces, estamos muy preocupados, estamos muy alterados, estamos indignados. Por eso, después de 12 años, hemos tenido que volver a la banquina de una ruta para expresarle a los mendocinos todo lo que nos está pasando en el Valle de Uco, ahora con un gobernador oriundo de nuestra zona, ¿no? Vos escuchábamos muy atento, ¿no?, acá, y a mí se me cruzaban por la cabeza varias cosas, ¿no? Esto con el tema del agua como bien central de los mendocinos, o por lo menos muy importante, De repente aparece dineros para impermeabilizar canales, pero a nosotros, por otro lado, nos dicen, hay crisis hídrica, no gastes agua, pero cuando aparecen millones, para allá sí van, ¿no? Bueno, usted ha sido muy claro y cierto lo que dice. Es decir, no solamente tenemos crisis hídrica, la injusticia grave, mire, para que la audiencia tenga dimensión de lo que estamos hablando. El 4% de toda la geografía de Mendoza es lo único que está irrigado. Es decir, los oasis, esos que nuestros abuelos convirtieron el desierto en oasis. El 96% sigue siendo desierto. Eso primero y principal, imagínese el valor que tiene el agua para Mendoza. Segundo, los pequeños y medianos productores. En el caso mío, además de ser el abogado de los regantes, yo soy regante y soy productor y soy la tercera generación que cultivo el tempranillo en Chilecito, en San Carlos. Tengo algo más de 22 hectáreas de una finquita y 8 hectáreas de parral. ¿Sabe qué? Nosotros hace 100 años que venimos con mi abuelo Benito, mi papá Mario y quien les habla, pagando, ¿sí?, sosteniendo el sistema hídrico, ganándole esa lucha diaria al desierto, y con mucho esfuerzo pagamos nuestra cuota de irrigación. ¿Y sabe qué? Nosotros también estamos necesitados de infraestructura hídrica, porque a veces tenemos que hacer un tapón en la acequia con tierra para que entre el agua a nuestra finca, cuando debería haber una compuerta o debería haber una acequia de cemento para que no se percole el agua y no se pierda. Sin embargo, hemos visto que después de sostener 100 años el sistema hídrico y la red de riego, como usted dice, ahora que aparecen millones y millones de dólares, van a ir a parar a obras de infraestructura para un gueto productivo que ya sabemos que hay que tener 24 millones de pesos, o sea, es para millonarios. Esto es un gobierno esto es un gobierno popular, esto es un gobierno que defiende a las clases populares, esto es un gobierno de derecha, o sea, están a la derecha de la pared, no sé si me entiende. Sí.